¿Vos sabés que hace mucho que no hablamos de un mandatario que no sea Macri? Pero lo vamos a lograr. Bien, es un avance. Es un avance. Ya para no aburrir, digamos. Y que no es un malo de la iglesia tampoco. Claro. Al que metimos hace poco fue al gobernador de San Luis, ¿te acordás? Por el pseudo obelisco. No, era una construcción. Sí, una pirámide en el medio de... Claro, para sus tapar oficinas. Los barrios pobres, además. Claro, para sus oficinas era un mega emprendimiento. Pero ahora estamos con otro mandatario provincial. Bien. Que no es Macri. Que este señor, Maurice Clos... Uno de los menos conocidos. Sí, sí, sí, además tiene apellido... Sí, no da mandatario provincial argentino. No, no, igual se llama Mauri, ¿no? lanzó un programa que se llama Hambre Cero y tiene un lema que es Ni un misionero desnutrido. Es el mandatario de Misiones. Claro. Y pidió, bueno, apadrinar a los chicos más necesitados de la provincia. Que debe haber un montón. ¿En Misiones? 93%. Claro, debe estar rozando el 93%. ¿Y qué sucedió en el medio de todo esto? Bueno, parece que en el medio de todo esto, ¿no? El plan y qué sé yo, que no sé por qué no llegó el plan a los barrios, pero de repente se destinaron 118 mil pesos en dos publicidades. No había plata para el plan, pero las publicidades estaban. El otro que está metiendo mucha publicidad es el que venimos mencionando. Mauri está como loco, sí, con la publicidad. Sí, sí, bueno, sí. Este hizo algo similar. Metió dos publicidades en TV por alrededor de 120 mil pesos, que si está hecho una cuenta más o menos de no sé cuántos chicos se le podría dar de comer, pero es mucho. Y en el medio hizo una mejor, que la verdad habla mal de él y también habla mal de a quién contrató. En el medio de todo esto contrató a Andrés Calamaro para un show al que le pagó 800 mil pesos, que equivale a la comida de 6 mil chicos durante 45 días, digamos, en medio del programa de Hambre Cero. Claro. 6 mil chicos, bueno, ¿cuántos hay en el mundo? Está bien que 6 mil no... Algunas cosas solucionábamos. Claro. Bueno, Maurice Clos se llevó nuestro malo de la semana. Así es.